Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. 1:17 y aquí seguimos. Esta semana la ONG La Saliana Proide Talavera lleva celebrando la Semana Solidaria 2017 en el Colegio de La Salle. Hoy tenemos con nosotros al coordinador de Proide Talavera, que es Emilio Sánchez. Buenos días, Emilio. Hola, buenos días, Marina. Bueno, ¿qué tal van las actividades de la semana? Bien, bien, muy bien. Bien, a ver, cuéntanos, ¿qué actividades hemos tenido? Bueno, antes de contarnos las actividades, cuéntanos para qué realizamos esta Semana Solidaria. ¿Cuál es su objetivo? A ver, este año estamos apoyando un proyecto en Paraguay, en la zona occidental de Paraguay, en la zona del Chaco, ¿vale? Uh-huh. Esta zona pues tiene la característica de que tiene un clima muy árido y semidesértico. Las temperaturas, imagínate, en verano que llegan a 45 grados. Madre mía. Y en invierno a menos 2, hay una oscilación térmica muy grande. Uh-huh. Y la zona, pues eso, la tierra es muy arenosa y tiene mucha sal mineral. Eso lleva a que la zona, pues la gente que vive en esas zonas, que normalmente viven en grandes haciendas, pues tengan muchos problemas. Vamos a apoyar a un centro, se llama el Centro San Isidro Labrador, uh-huh, en Pozo Colorado, y ese centro tiene un internado. Entonces, yeah, el objetivo de este año es intentar ayudarlos un poco para que puedan construir un nuevo dormitorio para las niñas que duermen en ese internado. Ajá. Y también echar una mano para que puedan adecuar la lavandería del internado. Uh-huh. Imagínate que viven allí 270 niños y niñas. Fíjate, todos es esos niños que son además pues hijos de familias campesinas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, porque la gente que vive allí son campesinos que trabajan en esas grandes haciendas que hay allí. Uh-huh. Entonces, como están tan dispersos, la única forma de que tengan un tipo de educación de calidad es mandarlos a este centro. Yeah. Entonces, lo que vamos a intentar es ayudarlos para que puedan mejorar un poco en estas dos facetas, en el dormitorio para las niñas y en la lavandería. Imagínate que eso es como un pueblecito pequeño, que se tienen que abastecer ellos mismos de todo. Entonces, claro, vamos a intentar, con lo que podamos recaudar, que es solamente una parte de dinero del gran proyecto que es, pues echarlos una mano este año. Uh-huh. Bueno, pues sin duda una magnífica acción para que mejore la vida de esos niños, que ya que tienen que estar lejos de sus familias, por lo menos estén en las mejores condiciones posibles. Exactamente, sí. Hace 30 años pues se le encomendó al centro, a los hermanos de La Salle, montar allí un centro para poder ayudar a estos hijos de los campesinos, y poco a poco cada año se ha ido mejorando esa situación. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué actividades hemos tenido durante la semana para favorecer este proyecto? Bueno, pues a lo largo de toda la semana, pues por las mañanas tenemos lo que llamamos nosotros el desayuno solidario. Hemos habilitado lo que es una cafetería en el salón de abajo del edificio de secundaria, y todos los niños con sus padres o las familias y la gente del barrio que quiera pues desayunar, participar con nosotros, pues vienen y toman su desayuno ahí. Ahí te puedo decir que la colaboración que tenemos por parte de, sobre todo, las madres del cole, claro, es grandísima, porque cada día varias madres nos traen tartas, nos traen cosas para que la gente pueda desayunar con ellos, y además, y luego la gente colabora con... Claro, y se quedarán tomando el café ahí, ¿no? Porque exactamente. Es como muy típico, vale, claro. Vale, alrededores, pues se quedan aquí con nosotros, y cada año pues más gente tenemos. Muchísimo. Bueno, pues todavía tenemos mañana para poder ir a colaborar con este desayuno, que es hasta las 10:45, desde las 8:30 hasta las 10:45. Sí, bueno, sí, pues sí. A otras madres que nos estén escuchando de otros colegios, que muchas veces dejamos a los niños en el cole y luego nos vamos a tomar el café con las amigas antes de volver a las tareas del hogar. Sí. Bueno, pues que mañana, aunque tengan que desplazarse un poquito más, que vayan a La Salle. Todo el mundo está invitado a que venga aquí con nosotros, que nos conozcan también, que conozcan nuestro centro y que vean el trabajo que hacemos pues de solidaridad a través de nuestra ONG. Y que además podrán aprovechar a esa misma hora la tienda de comercio justo. Sí, mira, es una de las cosas que desde hace años estamos intentando fomentar cada vez más, el tema del comercio justo. Sabes que el comercio justo son artículos o productos que nos envían desde las zonas de Sudamérica, uh-huh, o de Asia, y lo que intentamos fomentar con ello es que las personas, los productores, tengan un salario digno por los productos, que ellos realizan, que no haya una explotación laboral infantil, que tanto los productores como productoras, hombres y mujeres, tengan el mismo sueldo por hacer la misma tarea, y además son artículos de gran calidad. Son un pelín un poquito más caros de lo habitual, porque eso, estamos intentando que todos los productores reciban lo apropiado por lo que han hecho. Claro, porque vamos a explicar, si te parece, que muchas veces, por ejemplo, el café, que es como muy típico de comercio justo, o el chocolate, son grandes plantaciones en las que trabaja normalmente gente muy pobre y a las que se les paga muy poco, siendo que luego el productor sí que cobra mucho por ese producto para traerlo a Europa y a los países desarrollados. El intermediario es el que más se lleva. Claro, entonces, la ganancia. Entonces, si nosotros queremos que el intermediario no gane tanto, pero sí que ganen lo que debería ser un salario justo, esos agricultores, los que están trabajando en la tierra, digamos, pues hay que encarecer un poco el producto. Así que es justo y nunca mejor dicho pagar un poquito más por esos productos. Y aparte, de verdad, si la gente prueba estos productos, va a notar rápidamente la diferencia. Se nota. De calidad muchísima. Sí, porque la mayoría son ecológicos. Exactamente. O sea que... Pues no solamente tenemos durante esta semana comercio justo, nosotros a lo largo de todo el año aquí en nuestro centro, en La Salle, lo fomentamos y tenemos una tienda donde se puede vender cara al público. Ah, sí. ¿Y qué horario tiene la tienda para poder ir? No tenemos un stand fijo. Normalmente, pues en secretaría viene la gente y hace sus encargos y nosotros lo tramitamos directamente y nos mandan desde la sede central que tenemos en Madrid. Ah, fenomenal. Estamos pensando entrar en el tema de eso, de tener un stand fijo, pero bueno, ya sabes que para todas estas cosas necesitamos voluntarios, porque nosotros trabajamos a base de voluntarios, no podemos tener a otras personas que se dediquen solamente a ello. Muy bien. Y más. La semana, hoy es protagonista esta noche. Esta noche sí, tenemos una cena solidaria. A ver, no es una cena al uso, así nos entiende la gente que nos está escuchando. La cena consiste en varias partes. En la primera parte explicamos a la gente que viene y nos acompaña lo que es el proyecto a través de un vídeo. Este año hemos conseguido que un profesor de un colegio de La Salle de Madrid, La Salle Institución, se llama Alfonso Vadillo, venga a hablarnos sobre este centro, porque él fue voluntario de verano. Él estuvo en un proyecto de verano de Provide allí en Pozo, Colorado. Entonces nos va a contar de viva voz lo que vivió y cómo está la situación allí. Después tenemos gracias a Nafusa Band, vamos a tener unos minutos musicales, nos van a interpretar temas de jazz, que creo que nos va a alegrar la cena, y al final vamos a compartir la cena. La cena consiste simplemente en compartir, los que estamos, un bocadillo para cada uno, una botella de agua y un dulce, que han sido cedidos por diversos colaboradores que tenemos en la semana. No es una cena de sentarte ni nada de eso, pero es más el compartir y el intentar sensibilizar con las cosas que contamos y la gente que viene a hablar con nosotros un poco, que la solidaridad hoy en día es un valor que debemos promocionar cada vez más, y más estando la situación económica, no solamente en nuestro país. Si nosotros estamos, vamos a decir, un poco mal, imagínate cómo está la gente en estas zonas de las distintas partes del mundo. Claro, que nosotros estamos mal con respecto a cómo estábamos. Exactamente. Pero es que ellos nunca han tenido oportunidad de estar mejor que ahora, así que hay que colaborar sin ninguna duda. Ahí está. Entonces la cena pues es eso y es un punto importante que tenemos para el día de hoy. Bueno, y mañana tendríamos otro acto, pero la lluvia otra vez... Otra vez, sí. Otra vez nos va a jugar una mala pasada. Sí, porque teníamos organizado y preparado ya el Maratón Deportivo Solidario, que es una gran fiesta que montamos aquí en el cole con todos los chicos y profesores, compadres, que vienen muchísima gente a participar del deporte, de talleres, de competiciones de distinto tipo. Y bueno, viendo un poco las previsiones que dieron ayer de lluvia y sobre todo hoy, estás viendo que está cambiando el tiempo, pues hemos decidido cambiar el día, aplazarlo mañana y dejarlo para el día 19 de mayo. Entonces, para el viernes 19 de mayo volveremos a organizar y a preparar todo como estaba preparado para mañana. Bueno, pues si te parece, pues el 17 o el 18, por aquí lo volvemos a recordar. Encantado. Y así y nuestros oyentes se animan a participar en este maratón deportivo solidario, que es muy divertido, además. Sí, sí, pueden venir cualquier persona. Tenemos una barra también que pueden tomarse algo y estar y compartir. Y además va a ser impresionante como todos los años. Cada año los chicos del centro y nos ayudan también comprando una camiseta solidaria. Este año, como es Pozo Colorado, sabes un poco el color que puede ser, vamos de rojo. Rojo. El año pasado fue ese naranja fuerte. Sí, naranja, sí. El anterior azul, si no me equivoco, exactamente, ¿verdad? Buena memoria tiene Marina. ¿Y hubo otro rosa, puede ser? No, el anterior ya fue de color gris, cada año es de un color. Sí. Y este año, aprovechando pues el nombre del proyecto de Pozo Colorado, pues hemos pensado que mejor que una camiseta roja. Entonces ese día puedes encontrarte el patio del colegio y todas las aulas que tenemos pues de rojo por todos los sitios. Fantástico, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, que mucha gente pequeña haciendo muchas cosas pequeñas en muchos lugares pequeños puede cambiar el mundo. Así que todos ustedes, ese es el lema de Proide. Exacto. Todos ustedes pueden colaborar en estos proyectos que, bueno, sin duda, pues dejan mejor el mundo, que para eso estamos al fin y al cabo, ¿no? Y te puedo avanzar una noticia. Venga. Está casi planificado. El Instituto Puerta de Cuartos y nuestro centro vamos a colaborar y vamos a hacer una gala benéfica el 30 de mayo. Ah. A favor de Proide. Fenomenal. Vale, la idea un poco es que tanto los alumnos del instituto como los nuestros, habitualmente nuestros alumnos de secundaria normalmente van a hacer bachillerato a ese centro, tanto sus alumnos o profesores pues participen en la gala benéfica como nuestros alumnos, y los beneficios que se puedan sacar pues serán también para este proyecto. Pues genial, me parece una idea fantástica. Bueno, pues también hablaremos de ello, lo recordaremos. Muy bien. Muy bien, pues Emilio, muchísimas gracias. Bueno, también agradecer a todas las entidades que han colaborado con vosotros, entre ellos, bueno, pues nuestra casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, que saben que siempre están, bueno, pues intentando eso, dejar un poquito mejor el mundo. Perfecto, muchas gracias y de verdad por ayudarnos, por difundir el trabajo y intentar que todo el mundo conozca que, como decías en el lema, poco a poco y haciendo granito a granito todo el mundo, podemos cambiar un poquito la situación de estos lugares. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que realizáis. Hasta pronto, Emilio. Nos vemos, nos oímos antes de ese maratón para que lo recuerden nuestros oyentes. De acuerdo. Oyentes. Muy bien, muchas gracias, Marina. Hasta luego. Hasta luego.